Quiero que platiquemos. Vamos a ver aquí, todavía le puedo bajar. Acerca de la misericordia de Dios, de la eterna misericordia de Dios, como lo dice la Biblia. Y que hemos platicado de esto, ¿verdad? Que a pesar de que para el mundo, hermanos, hay destrucción, hermano, en el mundo hay destrucción. De todo tipo hay destrucción en el mundo en este tiempo. Hay destrucción, por ejemplo, hay destrucción de los hogares. Si tuviéramos estadísticas, en algunos países sí llevan estadísticas, hermano. Aquí en Guatemala, de plano que deben haber estadísticas, pero yo las desconozco acerca de la cantidad de divorcios. Aunque tal vez ese dato no sería real porque hay gente que se separa y todavía en papeles siguen casados, pero aunque ya el matrimonio ya se destruyó. Entonces, esa es una destrucción. Hay destrucción, por ejemplo, de la salud, hermano, que gente que está enferma y no sale de la enfermedad. Hay destrucción de la sociedad, por ejemplo. Destrucción de la sociedad, donde nosotros vemos, hermano, que la sociedad de ahora no es la misma sociedad de hace 10 años, sino que las sociedades, oigan, hermano, se van degenerando. Las sociedades se van degenerando. Cada vez que usted mira, los jóvenes son más depravados que los de hace, no solo los jóvenes, pues incluso los viejos se van, en lugar de ir madurando, se van depravando, hermano. Se van degenerando. Entonces hay destrucción, hermano, en todo punto de vista hay destrucción, destrucción moral, destrucción espiritual, de todo, hermano, hay destrucción. Pero, hermano, Dios quiere preservarnos a nosotros, Dios quiere preservarnos a nosotros en medio de esa destrucción que hay en el mundo. Para el mundo, como le digo, hay destrucción, para el mundo no hay cosas buenas. Incluso la Biblia, óigame, incluso la Biblia enseña que este planeta Tierra, por más que incluso los paganos, que incluso Babilonia quiera hacer algo para que este planeta no le vaya mal, la Biblia ya establece que este planeta va a ser destruido por fuego. Entonces, hermano bendito, hay destrucción. No es que la destrucción vaya a venir, no. La destrucción ya está, hermano, ya está. Incluso, yo no sé, mire, hermano, yo a veces me pongo a platicar con algunos hermanos. Y pues empezamos a hacer memoria de todos aquellos con los que nosotros crecimos en la niñez secular, digámoslo así, y a veces con los que crecimos en la niñez espiritual, hermano, y con mucha tristeza, a veces uno tiene que ver de que hay algunos hermanos que han sido destruidos, y hay personas que han sido destruidas, hermano. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere, hermano, bendecirnos a nosotros. Porque Jesucristo ya lo pagó, hermano. Esa es la razón. Nosotros, hermano, tenemos que entender eso, que es porque Jesucristo ya pagó por nosotros. Entonces, para nosotros hay misericordia. Amén. Amén. No es porque seamos buenos, como algunos erróneamente piensan de que ellos son buenos, entonces como ellos son buenos, hay cosas buenas para ellos. No, no porque realmente, hermano, por nosotros mismos delante de Dios, incluso nuestras buenas obras pueden no, son trapo de inmundicia, dice la Biblia. Entonces, hay misericordia de Dios para nosotros porque Dios es misericordioso. Por esa es la razón, esa es la explicación, hermano. Si usted ora, qué bueno que usted ora. Si usted ayuna, qué bueno que usted ayuna. Pero por eso no es. Entendámoslo, porque si no, la religión pagana, la religión babilónica, en donde la gente hace algo y con eso supuestamente quieren comprar el favor de Dios, y no es así. Pero para nosotros hay misericordia porque Dios es misericordioso. Y el asunto, hermano, es que la misericordia de Dios para nosotros no es para una hora. Toda vez nosotros no nos salgamos del plan de Dios, ¿verdad, hermano? Porque hay gente que se sale del plan de Dios y le empieza a ir mal. Y todo eso mal que le está yendo no es porque Dios quiera que le pase algo malo, sino que Él mismo se lo está buscando, hermano bendito. Amén. Amén. Es como que, hermano, no sé qué ejemplo poner, porque a veces, hermano, el cristiano erróneamente culpa a Dios o le reclama a Dios las cosas que le están pasando, pero en ningún momento Dios le dijo a esos hermanos que hicieran lo que hicieron. En ningún momento, hermano. En ningún momento, hermano bendito. En ningún momento. Entendámoslo, comprendámoslo. Es como, bueno, no sé si a alguien le ha pasado, y por eso lo voy a decir. Imagínense que haya un hermano que se quiera ir mojado a Estados Unidos, le agarra la migra y pasa 20 años metido en el bote allá. ¿Acaso Dios le dijo que se fuera mojado, pues? No, Dios no se lo dijo. Pero él se fue y lo agarraron. Y después, ¿a quién le reclama? A Dios. Entonces, esa, hermano, es la mala costumbre de algunos cristianos de tomar sus propias decisiones. Y cuando les sale mal, culpar o reclamarle a Dios de por qué le va mal, si ni siquiera le consultaron a Dios de lo que iban a hacer. Entonces, todos nosotros, hermano, le supliquemos al Señor que nos ayude a permanecer buscándolo a Él, consagrándonos para Él, hermano, sirviéndole, amándole a Él. Yo le aseguro, hermano, de que Dios nos va a ayudar a nosotros para que nos vaya bien. Porque Dios, hermano, Dios no quiere que a nosotros nos vaya mal. Amén. ¿Por qué? Porque hay algo, una bendición extraordinaria que se llama misericordia de Dios, y esa misericordia de Dios es eterna, hermano. No solamente va a ser una hora, va a ser para la eternidad, como dice la Biblia, desde la eternidad hasta la eternidad. Ahora mire cómo dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Entonces ahí está. ¿Por qué a ti te va bien, hermano? Es porque Dios te ama. Y si pudiéramos preguntarnos, ¿y por qué Dios nos ama? Ahí yo pienso que en mi razonamiento ya no hay una explicación. Él quiso amarnos y así lo quiso, y yo estoy agradecido con Dios de que Él quiso amarme, hermano. Yo no sé si usted está agradecido con Dios porque Él quiso amarlo, hermano. Entonces, hermano bendito, mire, aquí dice que la razón por la cual Dios tiene misericordia de nosotros es porque nos ama. Alguien dirá, hermano, pero Dios me ama porque yo lo busco. No. Si cuando éramos inconversos y ni lo buscábamos, Él nos amó porque envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, ese amor eterno que Dios tiene por la iglesia, por su pueblo, por nosotros, entonces hace que Dios prolongue su misericordia. Tal vez ya para algunos ya era el fin de la misericordia, pero Dios se apiadó de ellos, dijo, no, mejor háganle más misericordia, y más, y más, y más, y aquí estamos, hermano, con la misericordia de Dios prolongada para nuestra vida. Ahora mira cómo dice la Reina Valera 1865. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te amé. Y esta versión cómo me gusta, porque dice, por tanto te soporté con misericordia. Ahora, hermanos, si nosotros somos honestos, Dios a nosotros nos ha soportado en el pasado, incluso en el presente todavía nos soporta, hermano. Nos soporta porque cometemos pecado, por ejemplo. El pecado que ya sabemos que no hay que cometerlo, lo cometemos. La falla que ya sabemos que no hay que hacerla, la hacemos. La transgresión que sabemos que no hay que hacerla, la cometemos, hermano. Y hay algunos, hermanos, que están tan mal que la iniquidad que saben que no deben hacer, la hacen. Entonces, hermano, Dios, óigame, hermano bendito, Dios, porque nos ama, nos soporta a nosotros con misericordia. Incluso, hermano, a veces cuando hay problemas en algunos hogares, hermano, cuando hay problemas en algunos hogares, a veces se oye decir a alguien en el hogar, decir es que ya no te soporto. Ya no te soporto, como le dijo la bruja del 71 a don Ramón. Si usted fuera mi esposo, en el primer día de casado le hubiera dado veneno en el café, le dijo. Y don Ramón más masacre, le dice, pues yo me hubiera tomado ese café, le dice. Entonces, así hay algunos hermanos. Que incluso en las discusiones dicen es que ya no te soporto, ya no te aguanto. Pero viene Dios. A pesar de que nosotros somos así, de que fallamos. Y como dice la Biblia que a veces somos infieles, Él nos soporta a nosotros. Él es paciente, dice, yo sé que este mi hijo va a cambiar. Porque dice la Biblia que Dios tiene fe en nosotros. Él sabe, hermano, que en algún momento tú, tal vez no tú, ¿verdad? Porque tú nunca fallas. Tú eres perfecto. El que está a la par tuya, nada más, ¿verdad? Ese sí falla. Dios sabe, hermano, que en algún momento vamos a reaccionar. En un momento, hermano, vamos a dejar. Óigame, hermano, porque Dios sí quiere bendecirnos. Pero en algún momento vamos a dejar y vamos a entender, vamos a comprender lo que Dios quiere hacer con nosotros y entonces vamos a corregir nuestra conducta, corregir nuestro caminar, corregir nuestros pasos. Hermano, óigame, Dios nos soporta. ¿Por qué nos soporta? Porque nos ama. ¿Por qué te soporta a ti el Señor? Porque te ama. ¿Por qué me soporta a mí el Señor? Porque me ama, hermano, aunque a veces a alguno de los que están aquí puede ser que ya no lo soporten en su casa. Que le estén diciendo, mira, mejor, ¿sabes qué? Mejor andate a Rusia, te pago todo, pero anda, échate un tucolazo de unos 40 años, le dicen, ¿verdad? Porque ya no lo soportan. Pero Dios, hermano, Dios no va a hacer eso. Sino que Dios va a seguir esperando a que nosotros comprendamos, hermano, y nos arrepintamos, y de verdad nos arrepintamos, y entonces Él va a empezar a hacer la obra extraordinaria de restauración y de liberación. La Biblia de las Américas dice, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Con misericordia, hermano. Hermano, ¿alguno de ustedes lo evangelizaron estando en el intensivo de algún hospital? ¿No? ¿O en la cárcel? ¿No? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo atrajo a usted con misericordia, porque hay otros que no entienden y en el intensivo hay que ir a evangelizarlos. Ahí con los aparatos que ni hablar pueden, ¿verdad? Que a veces están los hermanos evangelizando y él está consciente, pero hermano, solo puede levantar la mano y levantan la mano porque quiere que los hermanos le lleguen a hablar del Señor y lleguen a orar por él. Hermano, hay gente que hasta ahí entiende, hermano. Son duros, hasta ahí entienden y Dios, que es misericordioso, todavía les da la oportunidad, les extiende su misericordia para que aunque sea ahí, reciban al Señor en el hospital o en la cárcel, ¿verdad? Le dan, hermano, óigame, ¿cuántas personas no han recibido al Señor en la cárcel? Montón, hermano. Muchas personas han recibido al Señor en la cárcel. ¿Por qué? Porque hasta ahí quisieron entender, ¿verdad? Les hablaron, los evangelizaron y no entendieron. Entonces en el bote, ¿verdad? Pero no es porque Dios los llevó al bote para que ahí se convirtieran. No. Ellos tomaron sus decisiones, los llevaron al bote y hasta el bote los fue a buscar el Señor para salvarlos. Porque así piensa la gente, ¿verdad? Es que el Señor me llevó a la cárcel para convertirme. No, el Señor te llevó, tus errores te llevaron ahí. Y Dios es tan misericordioso que hasta ahí te fue a buscar. Amén. Pero gracias a Dios, Dios no tiene esos defectos, ¿verdad? Él sí va a los hospitales a buscar a la gente. Y Él sí va a la cárcel a buscar a la gente, hermano. ¿Por qué? Por la misericordia. Esa misericordia, hermano, que es incomprensible para nuestro razonamiento, hermano, pero que no hay necesidad de entenderla. Amén. No hay necesidad de entenderla, sino que de recibirla y de disfrutarla. Ahora mire pues. Como estamos hablando de la eterna misericordia de Dios. Amén. Mire, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los, oiga, esto es bien importante, hermano, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabaran a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Oiga esto. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Amén. Hermano, ¿usted quiere que la misericordia de Dios sea sobre su vida para un momento o para toda la eternidad? Ahora mire esto. ¿En qué momento ellos estaban alabando a Dios y confesando que la misericordia de Dios es eterna? En el momento cuando los albañiles, óigame hermano, estaban poniendo los cimientos del templo. Estaban echando, colocando los cimientos del templo. Entonces mire hermano, una de las formas como la misericordia de Dios se manifiesta en nuestra vida es poniéndonos cimientos a cada uno de nosotros. Poniéndonos cimientos, hermano. Mira, hermano, es muy común, óigame esto, hermano, es muy común ver en las iglesias a personas que son inconstantes. Es muy común, hermano, en todas las iglesias hay gente inconstante. Inconstante, por ejemplo, son inconstantes en congregarse. Un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. Ahora, hermano, hay otros que solo cuando hay viaje, ¿verdad? Solo cuando hay algunos hermanitos o algunas hermanitas son las que andan avisando. ¿Por qué no los traen en los restos de los días de la semana al culto? Entonces, hermano, oígame, uno de los problemas de no de todos los cristianos, pero sí de algunos cristianos, es que no tienen cimientos. Y como no tienen cimientos, hermano, son inconstantes, son inestables, hermano, óigame. Mire, hermano, es de admirar, óigame, es de admirar a aquellos cristianos, hermano, que yo por lo menos sí admiro a esos hermanos que tal vez ya tienen 20, 25, 30, 35 años de ser cristianos y que, por ejemplo, no se han ido al mundo, sino que han permanecido fieles. En esa característica yo los admiro, hermano. Pero, hermano, hay algunos hermanitos en las iglesias que por cualquier problemita se van de la iglesia, ¿verdad? Por cualquier problemita. Porque no lo saludaron, porque no le dieron la bienvenida, porque no lo visitaron, hermano. Hay gente que si no los visitan no llega a la iglesia. Y no porque sean recién convertidos, ya son cristianos de tiempo, pero quieren que los visiten y está bien, pues los vamos a ir a visitar, pero que tampoco ese sea el motivo que si uno no los visita, que o los hermanos no los visitan, que no lleguen, hermano. Hermano bendito. Hay inestabilidad, por ejemplo, para hacer el privilegio, ¿verdad? Por ejemplo, y así hay un montón de inestabilidades. Óigame, hermano. Mire, es que esto de la inestabilidad, hermano, afecta a todas las cosas de la vida de la persona. Porque, por ejemplo, esa inestabilidad que se manifiesta a veces en la iglesia, por ejemplo, hay personas que en un año ya cambiaron 3, 4 veces de trabajo, porque son inestables. Hay otros, hermano, que como son inestables, dejan a la mujer y se van. Se van y ya no aparecen, o se van y vuelven a aparecer, son inestables. O las mujeres que dejan a los maridos también, porque también hay mujeres que dejan al marido, ¿verdad? Se van a echar una su vuelta a saber dónde y de ahí regresan. Entonces, hermano, óigame, hermano, pregúntese a usted mismo, no le pregunte al que sea la par suya, ¿verdad? Pregúntese usted, hermano, ¿será que ¿Será que hay inestabilidad en nosotros, hermano? ¿Será que en algo hay inestabilidad en nosotros? Que cualquier temblorcito hace derrumba a los hermanos. Cualquier temblorcito, hermano. Cualquier temblorcito los aparta de la iglesia, los aparta del privilegio, los aparta de Dios, hermano. Los aparta de Dios, hermano. Yo no sé si usted conoce gente que ya nunca más se volvieron a congregar en alguna iglesia. Ya nunca más. Y cuando usted le pregunta, óigame, hermano, cuando usted le pregunta por qué dejaron de llegar, muchos de ellos le van a decir que tuvieron problemas en la iglesia. Muchos, hermano, muchos. Es que el hermano tal, la hermana fulana, mengano, perencejo, y hermano, eran inestables. No echaron raíz y como eran inestables, se fueron. Amén. ¿Me está escuchando, hermano? Sí. Empuja el que sale a la par suya por si está durmiendo, hermano. ¿Está durmiendo, hermano? ¿Está durmiendo? No, nadie está durmiendo. Hermano. Pero la misericordia de Dios, hermano, óigame. La misericordia de Dios. Dios en su misericordia quiere, hermano, ponerte a ti cimientos. Que a pesar de las pruebas, que a pesar de las adversidades, hermano, tú no te muevas de tu lugar. Ya sea de tu lugar en el cuerpo de Cristo, ya sea de tu lugar en tu familia, ya sea de tu lugar en tu trabajo, o ya sea de tu lugar en tu colonia, hermano bendito. Pero tú tienes que dejar que el Señor te ponga cimientos. Amén. Amén, hermano. Incluso, mire, ¿quiénes todavía aquí no se han casado? Levanten la mano los que no se han casado y que se quieren casar, ¿verdad? Ahí la van a bajar otros. ¿Sabe cuál es uno de los problemas que se da en los recién casados, hermanos? Que la esposa amenaza al esposo, me voy a ir con mi mamá. Ese es cohete quemado, hermano. A cada rato, me voy a ir, me voy. La verdad. Así le pasa a todos, hermano. A todos, me voy a ir, me voy. Ella es inestable. Entonces, jóvenes, varones, ay, se destruyó mi hogar. No, hombre, es un pelea de recién casados. Sí. Hay inestabilidad, hermano. Y Dios quiere sanar eso de nuestro corazón, hermano. Óigame, pues. Por ejemplo, óigame hermano, un joven que haya visto que sus papás eran inestables, ellos van a tener ese defecto también. Si miraba que el papá a cada rato estaba sin trabajo, ¿verdad? Trabajaba un sábado y el domingo ya no tenía trabajo, ¿verdad? Y así fue toda la vida. Hermano, ese muchacho necesita ministrarse porque le va a pasar igual. Y como miraba que el papá se quedaba en la casa como que sin nada, él va a pensar que también puede quedarse en la casa como que sin nada. Lo único es que tal vez la esposa que él consiguió no es como la mamá de él, ¿verdad? Que la mamá de él sí aguantó a ese esposo así que, pero ella, a él no lo van a aguantar, ¿verdad? Entonces, hermano bendito, necesitamos un cimiento. Tú y yo necesitamos que el Señor nos ponga un cimiento, hermano, para que seamos inconmovibles. Para que a pesar de las pruebas, de las luchas, de las adversidades, de las necesidades, de las oposiciones, nosotros estemos firmes, hermano. Nosotros estemos firmes. Amén, hermano. Que tú y yo, hermano, estemos firmes. Hermano bendito. Si no vamos a tener en las iglesias, hermano, en algunas iglesias se necesita el departamento de cheerleaders. Vamos pues, hermano, deme una ya los hermanos emocionados ya empiezan a llegar a la iglesia. Y cuando se les baja la adrenalina, va otra vez el departamento de cheerleaders y vamos, el hermano Pepito, deme una Pepito, ya, el hermano bien contento empieza a llegar a la iglesia, hermano, mire, hermano. Hermano, óigame, si nosotros supiéramos, hermano, las adversidades que pasan otros hermanos en otras partes del mundo para buscar al Señor, hermano, nos daría vergüenza a veces nuestra actitud, hermano. Es que no me dan privilegio, es que no me hablaron, es que me regañaron. Lo peor es que son claveros y todavía así no quieren que los estén regañando. Pero si nosotros viéramos las condiciones de otros hermanos para buscar al Señor o por ser cristiano, hermano, mire, hermano, si somos normales nos daría vergüenza. Y, hermano, no es posible que estos pasen todo esto para buscar al Señor y no dejan de buscar al Señor. Y lo buscan de corazón, hermano, porque tienen cimiento, hermano. Óigame, tú y yo necesitamos cimiento para ser inconmovibles. Ahora mire esto. Esta palabra cimiento que dice aquí, se puede traducir establecer, instruir, ordenar, fijar. Ordenar, fijar. Entonces aquí sería, y cuando los albañiles del templo de Jehová ordenaban los cimientos. Óigame pues, hermano, porque no solamente se trataba de tirar las grandes piedras. No. No solamente se trataba, hermano, óigame, hermano, ¿sabe cómo se le llama eso aquí en este nuestro país? Hacer las cosas a medias. ¿Usted conoce a gente que hace las cosas a medias, hermano? ¿Sí o no? Me imagino que no es nadie aquí en la iglesia, ¿verdad? No, en serio, hermano, porque nosotros no debemos ser así, personas que hacen las cosas a medias. Nosotros no. Porque venían ellos, óigame, hermano, pusieron los cimientos y también los ordenaron. Hermano, óigame, ordenaron los cimientos. Hermano, ordenaron los cimientos, hermano. No es como, miren, no es como que digan, por ejemplo, miren, hermano, vamos a llevar estas sillas para allá y solo las lleven y las dejan así regadas. No, hay que irlas ordenando. En el cimiento, hermano, se ordena. Óigame. Dios no hace las cosas como caigan, hermano. ¿Me está escuchando? Dios con nosotros no hace las cosas como caigan. Dios, hermano, va a ordenar en nuestra vida las cosas que tienen que ser ordenadas. Amén. Mire, pues le voy a contar un testimonio que yo se lo oí a mi pastor y como él lo dijo así en una predicación, entonces yo lo puedo repetir. Hermano, así hay en el hogar, en la vida de nosotros, hay cosas que tienen que ser ordenadas. Ya le decía yo, hermano, óigame, ya le decía yo la vez pasada que uno de los errores que pasan en los matrimonios es que la esposa quiere tratar a su esposo como que si fuera su hijo. Y eso no es de Dios. No, es que mi hijo, él no es su hijo, es su marido, es, pero no es su hijo. Sí, es que, óigame, hermano, se abren puertas al adulterio cuando la hermana trata a su esposo como su hijo, se le abren puertas al adulterio. No, hermano, pero si yo lo estoy cuidando. No, usted no es su mamá, es su esposa. Al contrario, sería ni siquiera la hija, ¿verdad? Porque ese fue el error de aquel Urías, era, ¿verdad? Que trataba a su esposa, no la trataba como esposa, sino que la trataba como una hija. Entonces se abrió una puerta, entró un demonio y hubo adulterio. Hermano, entonces hay cosas que necesitamos que el Señor las ordene, hermano. Y que Dios en su misericordia las va a ordenar en nuestra vida. Amén, hermano. Por eso tenemos que buscar la misericordia de Dios. Busque usted la misericordia de Dios y el Señor va a empezar a ordenar cosas en su forma de pensar, en sus criterios, en las prioridades. El Señor va a empezar a ordenar todo lo que está malo. El Señor lo va a empezar a ordenar. ¿Por qué lo va a hacer Él? Por su gran misericordia. Por su eterna misericordia. Ahora mire esto. También significa fijar. Amén. Significa fijar, o sea, ponían las piedras, las ordenaban, pero las dejaban bien, bien seguras para que no se cayera, hermano. Ahora mire esto. Mire estos tres versos. Y mandó al rey que trajeran piedras, ¿de qué tamaño? Grandes. ¿Y piedras de cuáles? ¿De qué valor? Costosas. Para los cimientos de la casa y piedras labradas. Hermano, como estamos hablando que Dios por su misericordia y en su eterna misericordia te va a poner cimientos a ti y me va a poner cimientos a mí, hermano, ¿cómo van a ser esos cimientos? Grandes, dice aquí la Biblia. Son cimientos grandes. ¿Y de piedras? ¿De qué piedras? De las más baratas. Hermano, como pasa ahora, hermano, que mire en todo, mire pues, hermano, es que mire, hermano, es a todo nivel, la, ¿cómo le dijera yo? El chanchú y la trampa. Por ejemplo, fíjese que uno, si usted va a comprar, por ejemplo, va a algún lugar a comprar un cartón de huevos, dice huevo mediano, pequeño o grande. Cuando usted mira el grande, dice, de ese quiero yo, porque mis muchachos, cada uno desayuna un cartón de huevos, dice, ¿verdad? Y se lleva ahí unos sus cuantos cartones de huevos. Y cuando usted mira, todos los de la orilla son los grandes. Cuando lo tapa, los que están adentro son pequeños. Es un abuso, hermano. Ese es robo. Roban. ¿Y a quién le roban? A los que compramos, ¿verdad? Entonces, pero Dios no hace así, hermano. Dios no te va a poner a ti de lo que caiga, hermano. No te va a poner a ti de lo que caiga. Dios va a escoger, hermano, piedras grandes y costosas. Hermano bendito, óigame. Tener a los hermanos en las iglesias a puras actividades especiales es ponerles cimiento de piedra poma. Que los niños incluso la agarran para hacer dibujos en las banquetas, ¿verdad? Que no sirve, hermano. Así hay gente que tiene de ese tipo de cimiento. Óigame, hermano, solo llega. Mire, hermano, mire, hermano. Nosotros aquí, todos los sábados, hay algunos discipulados jueves, hay algunos discipulados miércoles, no sé si hay viernes, ya no recuerdo, hermano, pero aquí hay discipulados, hermano. Ya si alguien no se quiere discipular, ese ya no es mi responsabilidad. Pero hay hermanos que no tienen un buen cimiento y solo llega un testigo de Jehová, les habla sus errores y el hermano termina confundido. O la hermana, o llega un mormón, les dice sus mentiras y el hermano termina confundido. O llega un católico, ¿verdad? Le llega a decir que cualquier cosa errónea y los hermanos terminan confundidos. Entonces, hermano, ¿cómo vas a tener tú un buen cimiento? Con la palabra de Dios. No va a ser a pura actividad especial, hermano. Como le contaba la vez pasada que había una iglesia, hermano, donde cuando pasamos una moto estaba en la entrada, hermano. A con motos. O van con motos, o van vestidos del chapulín. Y ahí están los hermanos. Y se llena la iglesia. Y es más grande que esta. Y no es envidia, ¿verdad? Porque a mí Dios no me mandó a poner cimiento de piedra poma. Sino que cimiento de piedra fuerte y de piedra costosa. Hermano bendito. Amén. Por lo menos a la mayoría de ustedes, desde que vine aquí yo los he visto. Entonces yo sé que hay buen cimiento. Pero hay otras cosas, hermano, en las que sí necesitamos que se quite la hojarasca, el chiribisco, las tuzas, ¿verdad? ¿Verdad que sí hay unos hermanos? Y amará de tuzas son, ¿verdad? Necesitamos que se les quite la tuza, ¿verdad? Que se piedran y que se pongan piedras grandes y fuertes. Amén, hermano. Óigame, que tú toda tu vida permanezcas sirviéndole al Señor, que tú toda tu vida permanezcas buscando al Señor, hermano bendito. Ahora mira cómo dice 2 Crónicas 3:3. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera longitud de 60 codos. Yo me puse a buscar, hermano, ¿cuánto medía un codo? Un codo de más o menos eran 45 minutos, ¿verdad? Centímetros por 60 son 27 metros. Óigame, hermano, un cimiento de 27 metros. ¿Cuánto miden de ancho estos terrenos? 6. ¿Cuántos tendrían que ser? 3 por 6. ¿Cuántos tendrían que ser, hermano? ¿Cuántas? 4 casas. 5. 5 terrenos. Vamos a ver, esquina 1, 2, 3. Este es el cuarto, ¿no? Hasta aquí. Cimiento. Miren ese cimiento, hermano, que va desde la esquina hasta esta otra casa. Cimiento. Óigame, hermano, un cimiento. Y de ancho, que era 20 codos, que son 9 metros. ¿Cuánto hay de aquí para allá? 12. Digamos que era como por aquí. Cimiento, hermano. Era una exageración de cimiento. Hermano, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que tú, hermano, estés bien cimentado, hermano, y que no estemos mandando a visitarte, sí. No te preocupes, sí lo vamos a hacer, pero que no te estemos mandando cheerleaders. Hermano, lo vinimos a visitar, una torre. Y ¡ra!, se ponen en torre, hermano, lo venimos a invitar a la iglesia. Ahora el que está adelante se tira para atrás y así, hermano, y todos caen. A estas alturas, hermano, de ver toda la misericordia que Dios ha hecho contigo, todavía necesitar ese tipo de cosas, hermano, es porque necesitas ministración. Lo bueno es que Dios, por su eterna misericordia, quiere ponernos a nosotros un buen cimiento, un buen fundamento, hermano bendito. Con un buen cimiento, hermano. Amén. Un buen cimiento, que pase lo que pase, tú no te muevas de dejar de buscar al Señor. Amén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esfuércense vuestras manos, los que oyen en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos. Desde ese día, ¿qué había que hacer, hermano? Desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos, ¿qué había que hacer? Había que esforzarse. Hermano, a mí me parece que hay hermanos, no sé cuántos, no sé si son muchos o pocos, no sé si es la mayoría o la minoría, pero sí hay cristianos que tienen, se lo voy a decir así, pero realmente no es así, ¿verdad? Porque la Biblia dice que solamente hay un evangelio. Pero que, no sé, tienen el evangelio de la pereza. Sí, el evangelio de la pereza. ¿Hay que madrugar para ir a buscar a Dios? No madrugan. ¿Hay que esforzarse para buscar a Dios? No se esfuerzan. ¿Verdad? A mí no me ha pasado, solo es un ejemplo que le voy a decir. Hermano, mire, me quiero ministrar, solo voy a ir a almorzar y me espera que yo regrese. Y uno aguantando hambre, ¿verdad? Qué topado, dice uno. Ay, hermano, me tardé porque viera que estaba muy bueno el almuerzo y uno retorcido de la tripa ahí, ¿verdad? No quieren esforzarse, de verdad, no quieren esforzarse, todo lo quieren suave. El evangelio de la papa pelada, ¿verdad? Todo lo quieren suave. Sí, así hay hermanos. Así hay hermanos. A mí me ha pasado varias veces. Eso sí me ha pasado aquí. Mi hermano, me quiero ministrar. Está bueno. ¿Cuándo? El domingo. Muy bien. Y se les olvida, hermano. Pasó un año y, ah, de verdad que me quería ministrar. Otro año va a pasar, ¿verdad? Hay que esforzarse, hermano. Hermano bendito, hay que esforzarse. Aquí entre ustedes hay gente esforzada. Por ejemplo, niños que aún enfermos, con fiebre, no dejan de venir a la iglesia. Niños. Y yo ni cuenta me voy hasta que mi esposa me lo cuenta. O algunos de ustedes que ya no son niños, ¿verdad? Pero que incluso enfermos vienen a hacer su privilegio. Pero hay otros, hermanos. Es que, mira, hermano, es que estaba indispuesto, dice. O sea, estaba enfermo, ¿va? ¿Y qué te pasó? Es que viera que ayer que llovió, qué triste se oía la lluvia en las casas de cartón. Y no dice, ah, la... gracias a Dios, no depende de uno, ¿verdad? La bendición de los hermanos, sino que depende de Dios. Gracias a Dios, hermano. Pero hay que esforzarse, hermano. Hay que esforzarse. Pero, ¿qué pasa ahora, hermano, en este tiempo? Con algunas personas que son perezosos hasta para eso. Para nada quieren esforzarse. Para nada quieren, no quieren esforzarse para nada. ¿Por qué no vas a la iglesia, hermano? Es que estaba bien cansado. Es que viera que tuvo que ir a trabajar. Si todos trabajamos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Hay que esforzarse, hermanos. Hay que esforzarse. Dígale que está a la par suya, hermano. Mire, usted ha estado mucho tiempo acomodado. Dígale. Tiene que esforzarse. Hay que esforzarse, hermano. Y Dios, óyeme hermano, Dios va a poner un cimiento como el que acabamos de leer, hermano, gigantesco. Y van a venir pruebas, van a venir adversidades, van a venir tribulaciones, van a venir cosas malas y después van a venir cosas muy buenas y tú vas a estar firme. Amén. Así como aquella mujer, hermano, que estaba encorvada, ella tenía un buen cimiento. 18 años pasó yendo a la sinagoga, regresando a la casa, yendo, regresando. Y como siempre hay hermanitos así que se dejan usar por el chamuco, ¿va? ¿Y para qué va a la iglesia si usted no cambia? Pues si no cambia, pues ¿qué le importa a la otra persona, ¿va? Es asunto entre ellos y Dios. ¿Para qué va a la iglesia si usted no cambia? ¿Y a usted qué le importa? Dígale, ¿verdad? Hasta, hermano, para mí ese, yo cuando me imagino eso, hermano, peor si esa señora había tenido estorbo para llegar a la iglesia ese día, hermano. La llevaron a visitar, la bisabuela, hasta en silla de ruedas, yo la bisabuela, como ya no puede caminar ahí, te vine a visitar, mi hija. No voy a hacer que un día de estos me muera y ya no te mire. Y la hermana no llegaba y ese día la iba a liberar el Señor. Vaya pues, bisabuela, venga, se vamos a la iglesia. Ah, no, yo no soy de esa religión, entonces quédese y cuando yo regrese platicamos, le dice. Hay que esforzarse, hermanos. Tenemos que esforzarnos. El Evangelio de Jesucristo, hermano, como lo dice la Biblia, no es un camino ancho, hermano bendito, entendámoslo. No es camino ancho, es camino angosto, así lo dice la Biblia. No es la puerta ancha donde cualquiera entra y sale, no, es la puerta angosta. Así lo dice la Biblia, hermano. Entendámoslo, nuestro espíritu, nuestro corazón. Es que yo no quisiera tener problemas. Y hermano, ¿a quién le gustan los problemas? Ninguno de nosotros quisiéramos tener problemas, pero son necesarios. Es que se burlan de mí por ser cristiano. Pues que se burlen. Es que me maltratan, pues que te maltrate, tampoco es gracia, ¿verdad? Pero no te quita ni te pone. Es que dicen que yo soy aquí, y es verdad, ¿no? Y entonces, y es verdad, sí, entonces corregilo. Pero hay que esforzarse, hermano. Amén. Entonces, esto quiere decir, hermano, óyame, esto quiere decir que algunos que han tenido la mala costumbre de no esforzarse en el Evangelio, cuando se den cuenta, algo va a empezar a cambiar en ellos y van a empezar a esforzarse. Algo va a hacer el Señor y se van a empezar a esforzar. Amén. Como bonitos, aunque sean enfermos, que uno los mira. Hermano, yo he visto, óigame, en algunos lugares que hay hermanas, que su hijito tal vez está enfermo, qué sé yo, de cáncer. Y ahí va ella y su hijito a la iglesia. Y como el niñito no puede caminar, en silla de ruedas lo lleva. Alabando y adorando al Señor con libertad y poniendo atención a la palabra. Y cuando uno mira, no sé qué asombro es estos hermanos. Sí, estos sí son, tienen buen cimiento. Pero otro me dijo, es que me dio gripe. Por una gripe dejar de ir a la iglesia. Pero bueno. la misericordia de Dios, Dios en su misericordia nos va a poner cimiento a cada uno de nosotros. Amén. Bueno, aquí hay más. Vamos a ver. Mire este. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Esta Biblia Tyndale dice que dice cuando nosotros estábamos en problemas, Él se acordó de nosotros cuando nosotros estábamos en problemas, porque su misericordia es para siempre. Y la King James dice, quien se recuerda de nosotros en nuestra bajeza, o en nuestro estado bajo, en nuestra bajeza. Óigame, hermano. Cuando tú estás en problemas, Dios se acuerda de ti. Aunque a veces no oramos. Aunque a veces no oramos, Dios se acuerda de nosotros. Porque, por ejemplo, mire, estaba este Jonás, ¿verdad? Famoso Jonás, no le hizo caso a la palabra de Dios. Hermano, tenía problemas. ¿Y sabe qué era lo único que tenía que hacer Jonás para salir de sus problemas? Orar. Orar y obedecer, pero primero orar. Obedecer, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas. Le digo orar porque cuando estaban en la tormenta, todos se pusieron a orar a sus dioses falsos. Y el único que no oró, hermano, era el que tenía el Dios verdadero. Entonces, hermano, Dios sabe cuáles son tus problemas y tus necesidades. Dios sabe cuáles son tus problemas, hermano. Dios sabe si tienes problemas en tu trabajo, Dios lo sabe. Si tienes problemas donde estudias, si tienes problemas con tus vecinos, si tienes problemas en tu familia, en tu casa o con tu resto de tu familia, Dios lo sabe. Si tienes problemas económicos, si tienes problemas de salud, Dios lo sabe, hermano. Dios lo sabe. Lo que tienes que hacer, hermano, es orar y acercarte al Señor y Él te va a ayudar. O como dice aquí, mire, hermano, que esto es tremendo. Quien se recuerda de nosotros en nuestra bajeza, hermano. Si hay aquí alguno que pecó, que cometió pecado, y como dice el corito, y tropezó de nuevo con la misma piedra, Dios lo sabe, todo lo sabe Dios. ¿Y cómo se recuerda de ti? Con misericordia. ¿Cómo se recuerda Dios de nosotros, hermano? Con misericordia. Incluso, hermano, mire, hermano bendito, mire pues, el pensamiento tradicional religioso. Pensamiento tradicional religioso. No, yo voy a buscar a Dios cuando yo esté bien. Eso nunca va a pasar, hermano. Nunca. Eso es una locura, hermano. Que alguien diga que va a buscar a Dios cuando esté bien, eso es una locura. Eso nunca va a pasar. La gente nunca va a estar bien sin Cristo. Eso no se puede. Va, ahora apliquémoslo eso al hijo pródigo. El hijo pródigo de plano iba a decir, cuando yo esté bien, yo voy a regresar a la casa de mi padre. ¿Y cuándo hubiera regresado a la casa del padre? Nunca. Porque nunca hubiera estado bien, siempre iba a ir de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Entonces, hermano, óigame, hermano, ¿me está escuchando? Aún cuando alguien esté caído, aún cuando alguien esté en pecado, Dios se recuerda de ellos con misericordia, por su eterna misericordia. Aunque esté en un estado bajo, aunque esté en una mala situación, Dios se recuerda de ellos para hacerles misericordia. Mira este otro. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Mire qué salmo más hermoso este. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. no desampares la obra de tus manos. Mire, qué salmo más hermoso este. Ahora, hermano, ¿cómo se considera usted que está hoy con Dios? No en lo secular. ¿Cómo siente usted, según se examina, cómo está usted hoy con Dios? ¿Será que, como, no sé, tal vez, como recuérdese que esto es una carrera, todos tenemos que correr, ¿será que, hermano, usted va en el kilómetro, espiritualmente hablando, ¿será que va en el kilómetro en el que debería de ir desde que usted aceptó al Señor? ¿O será que va más atrás? ¿O hasta atrás? ¿O será que ya está como el apóstol Pablo, ya terminé la carrera, peleé la batalla, guardé la fe, solo me queda esperar la corona de justicia, la cual el Señor justo me dará a mí, y no solo a mí, sino que a todos los que aman su venida? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás tú hoy? Yo te tengo una buena noticia. Dios no te va a dejar así como estás. No, ni a ti ni a mí nos va a dejar el Señor como estamos. Sino que aquí dice la Biblia, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y mire cómo termina el verso. No desampares la obra de tus manos. Él está hablando de él mismo. Pero le está diciendo, Señor, soy la obra de tus manos. No me desampares. Entonces, mire, hermano, ¿y por qué lo va a hacer Dios? Ah, no, lo que pasa, hermano, es que yo soy el preferido de Dios. No. No. De que si te ama, te ama. Pero lo va a hacer por su misericordia. Él va a cumplir, hermano, el propósito de Él lo va a cumplir en tu vida. Mire cómo dice la versión moderna. Jehová completará por mí lo que ha comenzado. Jehová completará por mí lo que ha comenzado. Entonces, hermano, Dios, mire, hermano, desde que tú recibiste a Jesús en tu corazón, Dios empezó a hacer una obra de restauración, de liberación y de transformación en tu vida. ¿Amén? Y Dios la va a terminar, hermano. ¿Tú crees eso, hermano? ¿Tú crees que Dios va a terminar la obra en tu vida? ¿Tú crees, hermano, que va a llegar el día en que ya no vas a estar así como estás? Sino que Dios va a avanzar la obra en tu vida. En que los que son mentirosos, los que son chanchulleros, los que, bueno, etcétera, ya no lo van a hacer. Ya no lo van a hacer. Porque dice aquí la Biblia que Jehová va a completar en ti la obra que Él empezó. La vas a terminar. Va a llegar el día, hermano bendito. Oye, en el nombre de Jesús va a llegar el día. Si tú buscas tu liberación, tu restauración, va a llegar el día que cuando te des cuenta, ya no vas a tener ese problema. La Biblia de los obispos dice, Jehová terminará lo que ha empezado por mí. Finalizará lo que ha empezado por mí. Amén. Mire pues, el Señor Jesús fue perfecto en todo lo que hizo, hermano. Cuando estaba en la cruz, antes de entregar el Espíritu, ¿qué fue lo que Él dijo, hermano? Antes de entregar el Espíritu, dijo, consumado es. ¿Y ese consumado es qué significa? Había terminado todo. No quedó nada pendiente por hacer. Todo lo que había que hacer, lo terminó. Y terminó la obra en el tiempo que la tenía que terminar. Ahora aquí la Biblia dice que el Señor va a terminar lo que Él empezó en ti. Ahora, hermano, puede ser que lo termine antes del arrebatamiento o que lo termine después del arrebatamiento. Depende de ti. Si tú buscas tu liberación ahora, si tú buscas tu restauración ahora, si tú buscas tu transformación ahora, ten por seguro que Dios lo va a hacer. Porque así dicen unos hermanos, hermano, mire, yo oro, yo ayuno, hermano, yo busco al Señor, leo la Biblia, hermano, y mire, y siento que no avanzo. Síguelo buscando. Síguelo buscando y vas a ver. Cuando te des cuenta, valga la redundancia, vas a ver que hay cosas que ya no las tienes porque el Señor las quitó. Porque Él va a finalizar lo que Él empezó. Y aquí la Biblia de Ginebra dice, el Señor completará, realizará su trabajo en mí. Amén. Dios trabaja, hermanos, y así dice la Biblia. Mi Padre hasta ahora trabaja. Dios trabaja. ¿Saben quiénes está trabajando Dios ahorita? En nosotros. En nosotros está trabajando Dios ahorita. Solo que algunos son más duros que otros, ¿verdad? Algunos son más duros. Hay unos que son dóciles, hermano. Y algunos que son piedra, ¿verdad? Hay que estarle dando. Pusieron un taladro y lo quebraron, ¿verdad? Traen otro. Pero Dios no va a tirar la toalla, hermano. Dios no va a tirar la toalla, no va a decir, ah, mejor este con este, si no puedo, ahí que mire qué hace. No, hermano. Él va a terminar. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque para siempre es su misericordia. Amén. Y voy a terminar con este. Si por favor sube el hermano, si tiene privilegio el teclado. Mire, vamos a ver. Ah, Dios mío. ¿Dónde está? Vamos a ver, están los cimientos. Por aquí hay un, vamos a ver, este. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, oiga, y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Verso 3, última parte. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Pero qué fue lo que hizo Salomón? Ofreció holocaustos. ¿Y para qué se ofrecían holocaustos, hermano? ¿Para qué se ofrecían holocaustos en el Antiguo Testamento? Era la representación del holocausto del Señor Jesucristo para perdonar los pecados. Entonces, ¿para qué quiere el Señor, hermano? Echar los cimientos en tu vida para que tú, óigame, hermano, para que no se te olvide de que Dios tiene perdón para tu vida. Amén. Mira, hermano, si nosotros realmente queremos agradar a Dios y a veces el pecado alcanza a alguno, yo te lo aseguro que Dios, dice la Biblia, que Dios es amplio en perdonar. Él no te va a desechar. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Hay perdón para nosotros, hermano. Hay perdón para tu vida de parte de Dios. Porque la misericordia de Dios es para siempre. La misericordia de Dios es eterna, hermano. No empezó hoy la misericordia de Dios para tu vida. Tampoco se va a terminar hoy. No empezó ayer la misericordia de Dios para tu vida. Tampoco se va a terminar mañana. La misericordia de Dios para tu vida es eterna por medio de Jesucristo. La misericordia de Dios para tu vida es eterna por medio de Jesucristo. Cierra tus ojos. Levanta tu voz y pídele al Señor. Señor, yo pues no sé qué es lo que tú quieres pedirle al Señor, pero una de las cosas que puedes pedirle al Señor es que tú quieres disfrutar de su misericordia. Esa es una buena oración que podemos decirle al Señor, que queremos disfrutar de su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta tu oración, hermano. Levanta tu oración como lo hacía este salmista cuando dijo: Jehová completará su obra en mí.